No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Bien, y le damos la bienvenida a la gente y su defensora, la doctora Beatriz Arza. Ella es defensora del pueblo del municipio General Porredón. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, bien, y gracias por el llamado. Pero por favor, usted sabe, verano... Sí, Mar del Plata. Y claro, la feliz, sí. La costa. Este año no tiene a Mirta Legrand, pero la doctora Beatriz Arza está por ahí recorriendo las costas. ¿Cómo andan esas recorridas? ¿Qué está encontrando, doctora? Bueno, estamos encontrando que se van cumpliendo con las salidas a las playas públicas en la zona sur, porque hay un... Siempre tuvimos muchos conflictos con respecto a las playas de los concesionarios privados que iban ocupando, invadiendo las zonas públicas, quedando poco espacio para la gente que no quiere alquilar ninguna carpa ni ninguna sombrilla. Mire qué paradoja, acá ocupan los cafés la calle Corrientes, la calle Florida, y allá la playa. Acá la playa con juegos, promociones, bueno... Todos los años siempre hay una queja por parte de algún usuario de estas playas, ya sea las del norte, las del centro y las del sur. En este año, bueno, estuvieron trabajando de acá desde la Defensoría, los adjuntos, en este tema, y justamente por el tema de las salidas. Y ya estaban aseguradas 14 salidas al mar, o sea, para que la gente pueda bajar a la playa. Claro. A la playa pública, incluso a la franja costera, porque prácticamente los privados habían, digamos, ocupado todo y no había ninguna, digamos, una puerta que lleve, un paso que lleve a la gente, incluso la gente de los barrios que están enfrente de esas playas, tenían que caminar muchísimo. En este año, bueno, incluso una nueva ordenanza, el del mes de octubre, donde las tienen que adecuar, esperemos para el año próximo que esté todo perfectamente adecuado, porque las playas públicas tienen que contar también con servicios sanitarios. Claro. Y algún negocito para la venta de bebidas, de agua. Así que, bueno, ya por lo menos 14 hay seguros. Hay 3 playas públicas grandes, digamos, en la zona sur, que están una en una costa, en otra costa y en el centro. Y todas tienen que tener una salida, o sea, de la ruta, una bajada al mar. Así que eso la Defensoría lo está controlando y se va dando. Ahí sí, justamente estaba viendo una manifestación por la playa San Jacinto, pero es por un barrio que quieren construir, parece que un barrio privado. Así que bueno, después vamos a ver de qué se trata, porque esto apareció ahora. Así que pero con lo que siempre viene, siempre estuvimos atentos a estas quejas, ocupándonos y discutiendo con los particulares en este tema, ¿no? Doctora, y también con la oficina de que regula estas concesiones. Y después, bueno, el otro gran tema que tenemos es el de las harineras, que ya desde el año 2006 me estoy ocupando. Por suerte, son 3 harineras de pescado, que son las que producen esos olores tan feos que uno dice, son los típicos de Mar del Plata. No, no son los típicos. Claro. No, no son los típicos. No es tradicional, hay algo que lo genera. Hay algo que lo genera. Y estas son, digamos, las empresas harineras de pescado, que estas harinas de pescado son vendidas al exterior, mucho a China y al mercado común europeo, Europa, porque estas harinas sirven para el alimento de los animales. Claro. Y acuérdese que en Europa se estaba dando en una época el tema de la vaca loca por el tema de la alimentación. Justamente. ¿Y qué se está haciendo con respecto a esto, doctora? Y con respecto a esto, bueno, son 3 harineras. Hay una que ya prácticamente ha cumplido con todo. A veces, bueno, le falla, pero porque es cuando secan más pescado, ¿ahí pero se genera el olor? Van ¿se... cumpliendo con todos los, digamos, todo lo requerido y realmente no da olor. Hay otra que es la más grande, que es la de las lanchitas amarillas, que es una cooperativa, y que también, y la más vieja es, ¿eh? O sea, les cuesta mucho ir adaptando toda la maquinaria que tienen, pero la van adaptando. Ahora, dígame una cosa, ¿el olor por qué se produce? Se produce por el secado del pescado, cuando son secadoras, y son los restos de pescado que van entregando a aquellos que han hecho la pesca, y después hay restos que quedan, y eso se los dan a estas 3 empresas. Sí, que es una actividad que... El pescado se seca, y ese secado... digamos, ¿qué hace? Que se eleven las partículas y haya vapor. Y ese vapor ¿no? Que sale por unas chimeneas, es el que produce el olor. Y depende también qué pescado es, produce más o menos olor. Por ejemplo, la raya da mucho olor. Y bueno, y depende cómo corre el viento, va a tener olor un barrio u otro, ¿no es cierto? Claro, que en realidad es una actividad, doctora, que está reconvirtiendo aquel material que desechan otras empresas. Exactamente. El tema es que se haga de una manera que no afecte ni el medio ambiente ni a la gente. Bueno, pero lamentablemente, como se venía dando, afectaba el medio ambiente, ya sea de manera, digamos, aérea, por los vapores que larga, y también la más fea y la más terrible para Mar del Plata es la que va para abajo, para la cloaca, porque ellos largan toda esa grasa del pescado, ¿no?, de todo lo que han hecho, todas las suciedades, las largan directamente a la cloaca. ¿Y eso qué hace? Como es grasoso ese material, tapona todo lo que va para la planta de fluentes, que es la planta que tenemos para el lado de Santa Clara del Mar, que también dicen qué olor, qué aroma, bueno, eso es porque cuando está cargada la planta produce esos vapores, ¿no?, esos olores también. Y cada vez que ellos se va viendo, porque hay una manera de ir viendo y pulsando a ver qué es lo que va por todo la cloaca, todos los caños, es obra sanitaria, ese control lo hace. Entonces, cuando viene mucha carga, tienen que abrir las compuertas para que no explote la plantita. Y tienen que abrir y todo eso sale al mar. Bien. Y eso contamina el mar. Bueno, hasta que lo entiendan las empresas, va a costar. Claro. Pero bueno, ya la gente de obra sanitaria es la que nos va informando de cómo van trabajando en esto. Vamos remando. Por suerte ya tenemos dos, que las tiradas son dentro de las permitidas, y hay una tercera que es la más remisa a cumplir con todo. Y es esa la que nosotros siempre estamos poniendo más énfasis en el control. No solamente yo, sino también todas las demás autoridades que son órganos de contralor de esta empresa. Bien, la instamos a que sigan. De estas empresas, perdón. La instamos a que sigan, no queremos más olor en Mar del Plata, no que la gente cree que es tradicional. Queremos cloacas limpias, claro. y no rebalsen por ningún lado y que no tiren los desechos al espejo de agua, claro. Porque también se descubrió en esta empresa que tenían un tubito que largaban por ahí, va directo al mar. Realmente son terribles, y se le ha metido multas, o sea, se les ha controlado, pero lamentablemente no aprende. Doctora, así sabemos que, bueno, estamos en eso. Sabemos, todos los defensores, llegado enero y febrero, trabajan, pero usted trabaja mucho más en a esta época. A mí me toca más porque encima viene la gente que tiene sus casas, su departamento de vacaciones acá, y también con todas las quejas que también tiene para que, como aquel que está viviendo permanentemente, desde la taza, el asfalto, la limpieza, bueno. Lo de todos los días. Con todas las que tenemos, las quejas cotidianas que tenemos. Ahora, escúchenme, vamos a hacer este trato. Vamos nosotros a pedirle que trabaje un poquito más en esta mañana. Mire, vamos a hablarle antes de que termine el verano para ver cómo anduvo la recorrida. Pero hágame de cronista desde ahí. Coménteme cómo está la playa hoy. Mire, la playa está bárbara, ¿no? Yo, lamentablemente, voy los sábados y domingos, porque los demás días tengo que trabajar. Pero ahora tengo después mis vacaciones y la voy a disfrutar. Porque cuando acompaña el clima, sinceramente es muy lindo. Aparte, es muy grato ver a la gente que viene de Buenos Aires, que yo estuve en Buenos Aires en diciembre, es matador, y que disfruta tanto de esta playa. Y que es una playa para todos. En ese sentido, eso es lo bueno que tiene esta ciudad, que es una ciudad para todos. Para todos los bolsillos, además, o sea, todos tienen su lugarcito en la playa, su lugarcito bajo el sol, y que pueden caminar por la ciudad, que está muy linda, y hacer sus compras también, que hay mucha oferta de pullovers, camperas. Mire cómo nos vende la ciudad, muy bien. Y sí, porque uno la quiere esta ciudad, es una ciudad muy linda, con gente que muy solidaria, le puedo asegurar que acá la gente se preocupa por el otro. Hay alrededor de 360 organizaciones no gubernamentales, que son todos voluntarios, para todos los temas tiene. Así que es una doctora, ciudad muy comprometida. Usted trabajó para nosotros a Georgina Sturla, una productora de La Gente y su Defensor, que es asidua concurrente de Mar del Plata. Le vamos a enviar para que haga una recorrida con usted. Bueno, cómo no, va a ser muy bien recibida. Y bueno, y realmente está para venir Mar del Plata estos días. Ya dijeron que desde el miércoles en adelante vamos a tener un fin de semana bárbaro. Que así sea, le agradecemos muchísimo este contacto. Siga recorriendo la playa. Bueno, gracias. Un abrazo. Salvita, adiós. La Gente y su Defensor. Conducción,